ser bueno para ti. En precipicio me tiré. Oh, no existe el amor, no existe el amor. Oh, aun cuando le buscas siempre fuera de ti. Solo un pedazo de ayer. Mejor así, sin engaños ni mentiras. Y dices que no estabas lista, aunque no debiste continuar. Pero ya es tarde para volver. Yeah.